en su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo el público que nos escucha a través de radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y también quienes están conectados en las redes nos pueden escuchar a través de internet de la página www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, pues nos encontramos esta tarde de viernes soleada con bastante calor. Quizás invito un poquito a refrescarse, a tomarse algo heladito por ahí. Pero bueno, un viernes también que nos abre un fin de semana muy interesante, porque son los últimos fines de semana de agosto. Y por acá veía que algunos de los compas seguramente estaban hablando sobre las actividades que se darán en el Ichimbí, en el concierto del Quito Fest, y bueno, varios festivales de música y eventos que se darán por este mes de agosto, el mes de las artes, ¿verdad? Y bueno, hoy en Punto Diverso, en viernes de entretenimiento, pues les tendremos noticias internacionales y también les tendremos un poco de la agenda que se viene para la próxima semana de eventos LGBT. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con noticias positivas? Que bueno, nos gustarían también que existieran más noticias de esta magnitud aquí en nuestro país, pero bueno, últimamente no hemos tenido mayores noticias. Sin embargo, más adelante ya estaremos con algunas con algo muy apretado en la agenda como Fundación Ecuatoriana Equidad, puesto que estaremos próximos a cumplir 15 años ya de labor, trabajando por los derechos de la comunidad LGBTI aquí en nuestro país. Así que más adelante ya les tendremos seguramente muchas más noticias sobre temas LGBT aquí en nuestro país. Pero bueno, por lo pronto, hablemos un poquito de lo que está sucediendo también en el mundo, de lo que está sucediendo en otros países. Y bueno, este mes de agosto, dentro del ámbito LGBT internacional, se ha visto bastante, bueno, un mes en el que dos personajes, y en este caso del mundo del deporte, que dos personajes, uno británico y el otro estadounidense, ambos de deportistas, hombres, pues que en este mes de agosto han decidido decir abiertamente cuál es su orientación sexual. Y bueno, ¿qué tal si vamos primero con uno de los que sorprendió muchísimo? Y es que él, hace una semana atrás, jugador de rugby del Reino Unido, Keegan Hears, de 27 años, se declara gay para el Sunday Mirror en una intensa entrevista en la que abre definitivamente su corazón a todos sus seguidores y a todos quienes son seguidores del rugby. El jugador original de Batley habla de cómo estuvo casado con una mujer, de sus hijos y de los, bueno, típicos que roles que a veces la gente le tachaba o que le hacía pensar que no era gay. Keegan le dijo a su esposa de aquel entonces que era gay hace muy poco. Y aunque al principio ella pensó que era por su culpa, sí, bueno, siempre cuando ocurre este tipo de declaraciones, siempre las personas cercanas, familiares, papás, mamás, en este caso la esposa, siempre piensan que, bueno, primero obviamente no dejan de pensar que es algo malo y por lo tanto empiezan a intentar saber quién es el culpable o quién fue. Y bueno, no fue la excepción el caso de la esposa de Keegan, quien pensó que era por su culpa, que bueno, por la cual Keegan había sentido en ese momento y le había dicho que es gay. A sus dos hijos de 7 y 2 años solo les han dicho que se van a separar y no han querido entrar en detalles. Hears también ha salido del armario con sus compañeros de equipo, que para su sorpresa le han apoyado muchísimo, junto con Gareth Thomas, que salió del armario también en 2009, Ian Roberts en 1995, o Michael Sam en 2014. Kieran Hirst pasa a ser un ejemplo a seguir por muchos deportistas que, bueno, que quizás por el tema de el prejuicio y de la discriminación, muchos se mantienen todavía lo que en lo que se solría llamar estar en el armario todavía, es decir, no aceptar quizás tu orientación sexual como tal y poder vivirla a plenitud de manera saludable. Sin embargo, si bien es cierto, es un derecho que todos tenemos a la intimidad y no necesariamente tenemos que andar por ahí con nuestra etiqueta en la frente diciendo soy gay, soy hetero, soy lesbiana, soy bisexual, ¿no? Pero de una u otra manera el poder llevar el tema de una manera bastante saludable con el entorno que nos rodea, definitivamente tiene muchos beneficios en nuestra salud y sobre todo en nuestra autoestima. Entonces, bueno, quizás es también un gran paso que muchos deben dar, y mucho más si eres un deportista hombre en un mundo en el que el deporte es meramente masculino, o en su mayoría es masculino, y donde tienes que ser masculino para, por así decirlo, sobresalir. Pero hay estas excepciones en las que se rompe este sentido de masculinidad al que hemos estado acostumbrados, del macho heterosexual, fuerte, ¿no es cierto? Bueno, pues también pueden haber hombres fuertes, buenos deportistas y que gusten también de otros hombres. Las respuestas por parte de los seguidores no se ha hecho esperar, y Keegan ha agradecido a través de su cuenta de Twitter todo el apoyo que está recibiendo, pues la gente se alegra mucho por él y obviamente esperamos, la gente espera o le clama que sea rápidamente portada en algunas revistas leídas por el público GLBTI. Así también el otro jugador, David Denson, de 20 años, también sale del armario y fue también en este mes, justamente el 17 de agosto llega esta noticia, puesto que este jugador de béisbol norteamericano, otro también que rompe el tabú en el mundo deportivo, y es que es el primer jugador de béisbol profesional que está jugando, que está activo en el deporte, y es el primer hombre de estas condiciones que sale del armario también. Ha sido justamente el diario Journal Sentinel donde David Denson, hispano, afroamericano, ha contado su historia. Y al poco de entrar al club Milwaukee Brewers en el vestuario, Denson, por ejemplo, oía que sus compañeros usaban palabras, por así decirlo, políticamente incorrectas, que terminaban significando homosexual o gay, ¿no es cierto? Y para referirse unos a otros como una manera de burla, de chiste, ¿no? Hasta que él le dijo a uno de sus compañeros que tuviese cuidado de esos términos porque nunca se sabe. Todo con una sonrisa. Esto justamente le llevó a acabar saliendo del armario para sus compañeros, que además le apoyaron desde el primer momento. Ellos desde antes ya lo veían como un compañero, como un hermano, y aunque uno que otro ya lo sospechaba y por ahí, por ende recibía un poco de acoso, de bullying, finalmente lo que a sus compañeros les importaba era cómo jugaba él, y obviamente su calidad como ser humano y como compañero. Y obviamente muy poco interesará lo que haga con su vida privada. David Denson también está justamente teniendo bastante pegue en el béisbol, y también pues pasando por una situación bastante complicada, que es también salir del armario con la familia, justamente en la primavera de este año, antes de contarlo al equipo, obviamente, ¿no? Primero lo dijo a su familia, luego se lo dijo a su equipo y ahora lo hace público también. Sus padres no lo tomaron especialmente bien, pero de a poco se dice que sus padres van aceptando la situación sin dejar de querer a su hijo. Pues, bueno, ¿qué tal? Mucho nos alegraría también que algún deportista de acá de nuestro país también pudiese algún momento salir del armario, que como se dice comúnmente. Y esto no solamente que quizás no es solamente un tema para generar, bueno, es un tema para que genera noticia definitivamente, pero que un poco es también hacer activismo desde donde tú estás. Es decir, si eres un personaje reconocido, que todo el mundo te conoce, que todo el mundo te quiere por lo que haces, se supone que también deberían quererte si cuentas un poco más sobre tu vida privada. Y eso quizás ayuda muchísimo a quitar el estereotipo, el estigma que recae sobre muchos personajes sobre las personas de la comunidad LGBTI. Y esto ayudaría muchísimo, así que sería muy interesante que más personajes de nuestro país también lo pudieran hacer esto. Pero bueno, quizás el ambiente social aún no es tan favorable como en otros países para poder realizar esto. Y bueno, seguramente habrán muchos personajes, como en todo lado, los LGBT estamos en todo ámbito de la vida. Y bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y regresamos con más noticias interesantes sobre el mundo del tema LGBTI aquí en Punto Diverso? Bueno, volvemos aquí con más de Punto Diverso en este viernes de entretenimiento bastante enérgico para empezar este fin de semana que se viene con todo aquí en este mes de agosto en la ciudad de Quito, con artistas, varios conciertos que se darán estos fines de semana. Pero bueno, estamos hablándoles de algunas noticias internacionales que tienen que ver con el tema LGBTI. Y bueno, y pese a que nos gustaría que todo fuese alegría y que cada vez más personajes salgan del armario y obviamente de esta manera ayuden a crear referentes positivos para un cambio cultural positivo en nuestro país, y en todo el mundo, pese a que se da eso y que en algunos casos no se da. En la vida también a veces hay un constante equilibrio, una constante lucha con, bueno, quizás cosas también que ocurren y que frenan, ¿no? Es decir, mientras unas personas miran hacia una sociedad más libre, una sociedad más sana, más saludable, en la que todos y todas podamos vivir y convivir con nuestra sexualidad a plenitud y de manera saludable, hay otras personas también que piensan que esto no está bien, y personas que no quieren o que quieren un poco retornar al pasado. Y es eso, pues también al momento que se generan avances también se pueden generar resistencias, ¿no es cierto? Es así la vida, me parece. Bueno, y lamentablemente, bueno, tenemos una noticia que, bueno, es un poco triste, pero tiene su lado positivo también, y es que el famoso Ku Klux Klan nos vuelve a hacer recordar aquellos tiempos de inicios del siglo XX, en donde, bueno, este grupo se caracterizaba por luchar y frenar el avance de los derechos de las minorías afroamericanas. Hoy, lamentablemente, y a pesar de que tienen muchísima menor fuerza, es decir, ya casi nadie los sigue y nadie los quiere, por así decirlo, estos grupos de retrógrados vuelven a ser protagonistas con un panfleto en el que piden acabar con los gays para frenar el SIDA. Miren cuánta falta de información y cuánta forma de tergiversar la realidad, además de seguir fomentando y generando la discriminación. Estos panfletos en los que se califica de una manera negativa a los gays en los alrededor de la ciudad de Atlanta, en Georgia, los líderes del Ku Klux Klan en esta zona estaban convocando a los habitantes del condado a unirse a su grupo para agredir a las personas gay de esta ciudad. Por suerte, este grupo racista y homofóbico no tiene la fuerza que tenía a la primera mitad del siglo XX, y de hecho han sido muchos los ciudadanos que luego de haberse encontrado con estos panfletos que promovían la homofobia, han decidido denunciar la acción con la policía. Por lo tanto, desde las oficinas del sheriff del condado de Newton, como desde el FBI, ya están investigando el asunto. Así que una noticia un tanto negativa, pero que también tiene su lado bastante positivo, y es que afortunadamente cada vez con esto se demuestra que cada vez las personas homofóbicas que no quieren o que detestan la diversidad, por así decirlo, son cada vez menos, y somos mucho más quizás los que estamos ahí luchando por generar más bien una sociedad más equitativa y más justa. Y bueno, otra noticia bastante idea que ha conmocionado muchísimo al mundo, y solamente como para darles un ejemplito también, unas pequeñas clasecitas de romance también ahí para la gente que nos está escuchando. Imagina que quieres pedir matrimonio a tu chica de la forma más especial del mundo. ¿Cómo lo harías? ¿Se te ocurre, por ejemplo, algo? Pues Marky, una estadounidense, pensó que la mejor manera de hacerlo era bajo el agua. Pero había un pequeño problema, que no sabía bucear. De modo que pasó un mes recibiendo clases en secreto para poder saber bucear, con el fin de pedir matrimonio a su novia, que es una bióloga marina. Miren, qué lindo detalle el poder un poco hacer ese sacrificio, acoplarte, no sé. Bueno, los detalles siempre tienen que nacerte de ti, ¿no? No tanto para complacer a la otra persona, sino en donde tú te sientas bien. Pero mira, qué lindo detalle, ¿no? ahora que en Estados Unidos, precisamente en todo el país, se pueden dar los matrimonios civil igualitario. Y uno de los países que también está tomando buenas acciones bastante positivas es precisamente México, el país latinoamericano en donde la justicia ha autorizado las adopciones igualitarias, es decir, que las parejas del mismo sexo también ya puedan adoptar. En esta sentencia es definitivamente un paso adelante para la igualdad de todos los ciudadanos de este país y un ejemplo también a seguir de los países latinoamericanos que aún no tenemos estos derechos. México declara la inconstitucionalidad de un artículo de una ley del estado de Campeche que prohibía que dos hombres o dos mujeres adoptasen, abriendo así el paso a este derecho. Y tal como había pasado en el mes de junio, cuando la misma corte, al declarar la inconstitucional, que se limitara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, más o menos fue la misma táctica, ¿no?, que se usó. Además, lo mejor es que la sentencia se ha producido por una amplia mayoría de los miembros del tribunal, ya que ha contado con los votos a favor de 9 jueces frente a un único voto en contra, según la Corte Suprema. Justamente el artículo de la ley que acaban de invalidar resulta violatorio de 2 artículos constitucionales y además es claramente discriminatorio por razones de orientación sexual al prohibir la adopción a parejas gays. Y es así como sucede en muchos lados del mundo, es decir, mientras que por un lado te dicen que está prohibida la discriminación por cualquier tipo de índole, por otro lado, más de abajito en la misma constitución, luego te dicen no. El matrimonio solo es entre un hombre y una mujer y la adopción solamente igual entre un hombre y una mujer. Entonces, una clara contradicción que en algunos países ya se está aclarando y ya se está viendo como inconstitucional esas contradicciones, esas prohibiciones que no tienen nada que ver con el derecho a la igualdad y el derecho a todos los seres humanos de nacer libres e iguales. Así que, bueno, esas han sido las noticias de esta tarde que les hemos traído en el mundo, en el resto del mundo, en cuanto al tema LGBTI. Y bueno, antes de despedirnos, solamente queremos invitarles a que la próxima semana en la Fundación Ecuatoriana Equidad tendremos varios eventos. Como siempre, los días martes tendremos las tardes de cinema, en donde proyectaremos la película El Extraño del Lago, una película francesa del año 2013, en donde, bueno, es una película que un poco tiene varias tramas, ¿no?, varias temáticas, pero que van un poco por la categoría del suspenso y también del erotismo. Por otro lado, también el día miércoles estaremos con un taller hablando sobre cómo actuar frente a un acto de discriminación por tu orientación sexual o identidad de género. Así que les invitamos a todos y a todas quienes quieran saber sobre todo cuáles son los derechos que nos respaldan actualmente aquí en nuestro país y qué hacer en esos casos, pues acudan a la Fundación Ecuatoriana Equidad el próximo miércoles, próximo miércoles 26 de agosto. Ahí ustedes nos podrán encontrar en la fundación a las 5 de la tarde, y el día jueves una tarde para distraerse también y que les guste cantar, una tarde de karaoke en la Fundación Equidad. No se olviden, Fundación Ecuatoriana Equidad, estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro esquina. Los esperamos este martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad. Si desean contactarse con nosotros, pueden ubicarnos al 2544-337. Ya saben, se comunican con nosotros para pedir más información, si quieren citas médicas, psicológicas, asesorías en pruebas de VIH totalmente gratuitas. Recuerden, nos pueden contactar a nosotros, la Fundación Ecuatoriana Equidad, que estamos gustosos de atenderles a todo el público, no solamente a la comunidad LGBTI, sino a todo público. Así que recuerden, nos pueden encontrar. Y bueno, esto ha sido todo por esta tarde, en este viernes de entretenimiento en Punto Diverso. Y conmigo nos estaremos escuchando quizás del próximo martes. Pero bueno, con todo Punto Diverso siempre estará de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.